Roll. Aternacada, ya estamos aquí, ya el lunes. ¿Qué pasa, Roxa, Roxa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 352 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por asaltomataradiorock.com. La radio online del rock desde San Pedro de Calanda, all around the pinche planeta. Para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el primer adelanto del próximo disco de la formación de metal melódico Adamantia. Formación ahora liderada, ya sabes, por la voz de Carmen Sina, y este tema será el que dará nombre a ese próximo trabajo, Anhelos del Alma. Anhelos del Alma, después de 4 días sin escuchar a Pequeño Ternasco. Pero bueno, al menos este sábado tuvimos ahí ese deseado retorno del sendero del rock con el maestro Armero y con Casimoto. Anda que no teníamos ganica, sobre todo la tribu Ternasca, que ya están aquí escribiendo a cascoporro en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, todos y todas los que están a la escucha en directo. Bueno, ¿quién os saluda el primero de todos? Happy birthday to you, Nafarroa Pride, desde Tudela. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Cumpleaños de Speed! Tenemos también, aparece Zaragoza Style, sección Gotor, ese Miguel. Prefiero la gloria. Y sección Casetas, pero comando Samper, Armando. Desde la capital del Reino de Españistán, ese Cheto. Ana Farroa Pride desde Murchante, San Hammer. Que es el que me ha chivado que cumplía años. Feliz, todo se ha dicho. Ahí está, más Zaragoza está en sección Épila, Eli Creato. Huerta del Jalón, nos vamos a la Huerta Levantina, hasta la Comunidad Murciana, desde Lorca, nuestra rica ternasquica. Euskadiko Indarra, desde Bilbo, ese Eric. Saludos desde la República del Genil, un gruñido bien grande nos manda Manolo. Más Zaragoza Style, esta vez desde la capital, es Rubén. La Catalonia Cruz desde Barcelona, ahí nos saludan Alma, con Draven y con Iris. Desde Iruña, ese Nacho, manda Farroa Prime, más. Y saludos desde Chile, el auténtico protagonista del programa de hoy, porque este episodio 352 lo hemos titulado como el nombre de su banda, ese Mauricio desde Santiago, desde Chile. Episodio 352 de Pequeño Ternasco, titulado Masa Crítica. Anhelos del alma. Mira, más saludos hasta Chile, que también nos está escuchando el bajista de los Masa Crítica, ese Vicente. ¿Dónde está Vicente? Pues donde está la gente. La gente que merecemos la pena, la gente del rock, la tribu Ternasca. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Vamos a por esos titulares que nos ha dejado el fin de semana en cuanto al rock, el metal y nuestro rollo musical en general. Roxa Rosae nos lo trae, como siempre, en el informe semanal. ¿Qué sí, o? Eso que llaman... ¿Qué sí, o? Eso que llaman música urbana es pop con voz de robot. Pues sí, señor, completamente de acuerdo con mi paisano, el amigo Ibarra, KCO. Yo matizaría más e iría más allá. A lo que se refiere como música urbana es... que es a lo que le están... con, de la manera que se están refiriendo al, a la música fake, a la música trap, al trap, ¿eh? Yo iría más allá y lo definiría como lo que realmente son, las calorradas de toda la puta vida con base rap y sobredosis de autotune. Y sí, amigas y amigos, eso es lo que más reproducciones tiene en el puto Spotify de mierda. Atontando a la juventud. Venga, vamos con algo que seguramente hará remover conciencias y despertar mentes. Siguiente titular. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Muy bien dicho, Santi. Gracias. Publican un mini documental sobre discriminación racial. Esta interesante y didáctica ofrenda llega a nosotros cuando muchos fans europeos esperan a que Zac de la Rocha, Tim Comenford, Tom Morello y Brad Wilk confirmen nuevas fechas en directo en el viejo continente, porque ya sabéis que iban a hacer alguna, pero pues bueno, la dichosa pandemia pues dio al traste con esa presentación de los Rage Against the Machine y con las presentaciones del resto de bandas pues en Europa y en todo el pinche planeta. Estaremos atentos a ese mini documental, que seguro que está bien interesante. Más saludos, Logroño Power, ese Javi Truman. Y más saludos de la Catalunya Cruz. ¡Saruca! ¿Qué pasa? Sí. Continuamos con el noticiero. Las canciones inéditas de Bon Scott en su antigua banda llamada Fraternity serán estrenadas. Pues sí, señor, las grabaciones de la fallecida leyenda del rock Bon Scott se lanzarán como una extensa colección de 3 discos. Hombre, pues extensa tampoco es. 3 discos es, vale, lo aceptamos como colección, pero como colección extensa, dijeras que van a sacar 15. Vale, pues es extensa, pero 3. Es una trilogía, ¿eh? No. Pero seguro que está muy bien conocer esas canciones de lo que hacía Bon Scott antes de arrejuntarse con los AC/DC. Y el titular polémico del fin de semana. El español rectifica... Perdona que te puntualice, que es que no viene aquí. El diario español rectifica un titular que implicaba a Barón Rojo en una marcha negacionista del COVID-19. Si os acordáis, la semana pasada ya os dijimos que Bumbur y Carmen París apoyaban esa marcha y que iban a actuar Carmen París y Sherpa. Sherpa, del cual hace mucho tiempo que se han desmarcado Barón Rojo y la otra parte de Barón Rojo, los varones, también se desmarcaron en su momento de todas las gilipolleces que está soltando a diestro y siniestro el desustanciado este. Pues bueno, ya lo veis, el español tuvo que rectificar, periodismo del bueno, como tantas y tantas veces reflejamos aquí. Pero en otro orden de cosas, esto ha servido para que Sherpa y, como le nombra el ex bajista de Barón, el Lujurias, Oscar Sancho, se enzarce nuevamente en una discusión en redes sociales. Uno utiliza Facebook y el otro Twitter. Aquí hace tiempo que mandamos ambos a zurrir mierdas y ahí se quedan. El Sherpa y el Oscar Sancho. Bueno, quiero decir que por decir algo positivo del Lujurias, al menos se mantiene en unas posiciones más sensatas respecto a la pandemia y a la política y cosas con... Que vamos, que aún le queda algún dedico de frente al colega. Pero vamos ya a por la noticia que protagoniza este episodio número 352 de Pequeño Ternasco. Dale, Rox Arosae. Maza Crítica lanza el nuevo sencillo. Pues sí, señor, esto se titula Vertientes del Miedo y son los chilenos Masa Crítica. Tras su primer EP homónimo de 2017 y su larga duración debut el año pasado, la formación metal de nuestro Ternasco Mauricio y de su bajista Vicente, que nos está escuchando, lanza este adelanto de lo que será su nuevo trabajo, al que aún no han decidido qué título le van a poner. Lo que sí que sabemos es que este Vertientes del Miedo, este nuevo sencillo y adelanto, es una canción contra toda forma de manipulación y control sociopolítico a través de la represión, el miedo y la desinformación. ¡Opa, eso es Masa Crítica! Vertientes del Miedo sonando en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Y un mensajito de Draven para toda la tribu, porque el amigo Draven tiene que volver mañana al hospital y nos dice así: soy un cuervo con una ala rota, pero aún puedo volar. El cáncer no me ganará. ¡Aupa tú! Ah, y aprovechando que voy a mandar saludos para todo aquel, aquella que nos estáis escuchando vía podcast, saludos también a nuestro nuevo ternasco que ha ingresado hoy en esta comunidad rockera, Carlos, desde Vinacez, desde Huesca. Que no teníamos ternascos en Huesca, Rosa, ¿no sabes? Esto no podía ser. No. Aún tiene que haber más. Eso es. ¡Pequeños de rasgo! ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, ahí estaba ese saludo brutalmente brutal que nos lanza Des cada vez que entra la conexión en directo. La Catalonia Crew presente. Aquí engordando con la música. Cuando en ella nadie hay, videoambulas entre las paredes. También está la escucha en directo ya desde Los Madriles, es el día de los ratones colorados. Por cierto, anuncio importante, el lunes que viene, especial de la fauna con nuestro compañero y ternasco Dani. Un especial que se ha marcado con los ratones colorados y que podemos escuchar en directo el lunes que viene a partir de las 8 de la tarde. No perdérselo. Y más Logroño Power. ¿Qué pasa, Diego? Recompensa tu vida. Pues vamos a entrar en terreno de la recontaversión y lo vamos a hacer con unos auténticos especialistas. La mítica formación británica Saxon se han currado una cover del clásico de los Rolling Stones, Paint It Black, píntalo de negro. Cada vez que escucho eso de Paint It Black, me acuerdo en vez de Paint It Black, píntalo de verde. Anda, a ver si puedes. Aunque igualmente sería difícil pintar un cuesco de negro, ¿verdad? ¡La recontraversión en Pequeño Ternasco! Agotando el mes de enero. El lunes que viene ya estrenamos febrero. I see people turn their heads. Esa Belén que llega justo con la recontraversión y se pone a la escucha. Could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love would nap with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Saludos hasta Galicia, para Silviña y saludos hasta Puerto... No, Puerto Venecia no, Parque Goya para Maribí. Asalto mata radio, no, pequeño Ternasco. Asalto mata radio, no, pequeño Ternasco. Debutantes para iniciar las novedades a casco porro. Estás escuchando a los Talk Show, un combo hard rock galego-argentino que se presenta con un EP homónimo de tres cortes, del que escuchamos la canta que lo abre, Oblígame a respirar. Destrózame, hazme feliz. Venga, venga, oblígame, venga. Tú eres el fuego. Me tendrás contento, dime vida, lo que te excita. Hazlo fuerte y más deprisa. Hoy no quiero pensar, cada momento es el final. Y lo de fuera ya no me interesa. Oblígame a respirar. Oblígame a respirar. Oblígame. Obrigado. pica bolo. E pizzicante nel no. Come? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. E grande mor. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. Te da queen. ¿Esto qué? Asalto mata radio rock. Adrenalina en mi sangre. Volvemos a escuchar el pequeño Tarrasco a los leoneses Corvus 5 o V. Es verdad, necesito gritar. La verdad es que sigo sin saber si la V es V o el número romano 5. Solución ideal para relajarme. Como no me lo ha explicado nadie, pues yo así lo digo. Voy a devorar, no tiene fin mi hambre. No hay nada que... Esto que escuchas es adrenalina, pura adrenalina. El nuevo sencillo extraído de Advenae, el más reciente trabajo de los leoneses, un trabajo de 2020. Devorando mil abismos. La venganza en mi organismo. Voy a ir. Miro, veo por aquí en el grupo de WhatsApp de la tribu de Nazca que comenta Des que es que esta canción que hemos escuchado de los Saxon, esta cover, es una de las versiones que porque acaban de sacar un disco de versiones completo. Ah, pues mira, eso yo no lo sabía. Yo la vi por ahí y dije, ala, para la recontraversión. Euskadi Coindorra nos saluda desde la ciudad de los dos nombres, Jorge Benítez, desde Vitoria Gasteiz. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¡Futuro! segundo sencillo que lanza y segundo sencillo que te traigo, la formación punk liderada por el guitarrista de Gatillazo. Estos son La Excavadora. Esto se titula Futuro y pertenece, pues eso, a su LP debut de título de nombre homónimo al de la banda. ¡La Excavadora! ¡Futuro! Nos dice Jorge, precisamente La Excavadora han tocado este finde ahí en Vitoria, en el Gel Dorado. Nos dice Félix que muy buena pinta La Excavadora, completamente de acuerdo. Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Vamos allá con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Dice Silviña que se siente como la señora Jones. ¿Ha tomado su medicación? Ambos titulares nos los ha pasado nuestra ternasquilla Alma. El primero de ellos dice así y, como siempre, nos lo trae Roxa Roxae. Deja a su marido, se casa con su hijo de 21 años y tienen un bebé. Vamos, que la lía parda, ¿sabes? Ya te digo. Ya te digo. Ella tiene 35 años y su hijastro, y ahora marido y padre de su hija, solo tiene 21. Los protagonistas de este escándalo familiar se llaman Marina Balmaseva y Vladimir Shibrin. Ella es influencer y confiesa haber pasado por el quirófano, donde se ha hecho varias operaciones de cirugía estética para parecer más joven. Pues joder, si tiene todavía 35 años. Sí, aún es joven. ¿Eh? Se habrá cuidado poco. La influencer además ha adelgazado 50 kilos. Ahora. Ah, bueno, que le sobraban por la piel. Claro, claro, claro. Las estrías, los colgajos, los pellejos, claro, claro. Ella misma explica que su hijastro se enamoró de mí con todas las cicatrices de las cirugías, celulitis, exceso de piel y de personalidad. Nada ha podido evitar el amor entre la madrastra y el chaval de apenas 2 décadas de existencia. La mujer conoció a Vladimir cuando tenía 7 años. Su historia empezó cuando este volvió de la universidad. Marina estuvo casada 13 años con Alexei Shabrin, que ahora tiene 45, padre de Vladimir. Alexei y Marina adoptaron a 5 hijos. Todos ellos viven con su padre, ya que las autoridades rusas quitaron la patria potestad a la mujer. Todo saltó por los aires el día que Alexei pilló a su mujer y a su hijo en la cama de la casa, en una de las camas de la casa que compartían. A partir de ahí, Marina y Vladimir ya no disimularon más con nadie y decidieron casarse. De hecho, acaban de tener su primera hija. La bebé nació en el hospital de Krasnodar, pesó 3,5 kilos y midió 50 centímetros. Bueno, welcome en Krasnodar, mejor dicho. El ya ex marido cuenta que ella salía corriendo de la cama conyugal, se iba a la del hijo y luego volvía como si no hubiese pasado nada. Correrías nocturnas en la casa de los Sabines. Bueno, pues una vez, ahora ya a lo hecho pecho, ¿no? Una vez consumado el medio incesto este y habiendo iniciado una nueva vida, pues como los de Alicante, topa adelante. O mejor dicho, adelante, que es como se titula la canción que ya estás escuchando. Si la mujer esta de la que hemos hablado la noticia se hubiese llamado Carol, ya sí que no venía como pizza al culo. Porque este adelante es uno de los 5 temas que vienen en el álbum en formato en directo que ha lanzado La Senda de Carol. La banda liderada por la vocalista Carol Domínguez acaba de lanzar este trabajo titulado Fila Cero directo en la Casa Murada. Grabado en absoluto directo con la banda como se hacía antiguamente. Estamos escuchando uno de los temas en este trabajo incluidos. La Senda de Carol. Adelante. Comentario de Sevilla ha generado chorreo de comentarios en la tribu Ternasca. Dice que aún no se ha animado, que se está esperando al rellano y le pregunta a Rubén, pero aguantarás. Belén dice que la amiga esta, la Marina Balmaseva, que se ha hecho un Woody Allen. No hay sentencia que defina tu destino, solo la que tú decidas aceptar. Oh, oh. Oh, oh. Una lucha cuerpo a cuerpo. Fieras silencio. Estás comentando aquí Rosa Rosa, ¿eh? Y es verdad que no me había fijado. Y nos está saliendo un programa de lo más de en el idioma de Cervantes, ¿eh? Sí, que no te había dado cuenta. Prepara las canciones. Como las preparo todas juntas el fin de semana. El destino, tu destino se moldea al caminar. Y si vives confiando en ti mismo, mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Por la segunda bizarrada, Roxa Rosae. Un niño de 12 años organiza una macrofiesta en el baño del colegio. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Lo que pasa que de un tiempo a esta parte lo de la edad estúpida lo podemos alargar hasta los 30 y tantos, ¿eh? Sobre todo a tenor de las fiestas de desustanciados y desustanciadas por cualquier lugar, estas fiestas ilegales, ¿no? En fin, bueno. Al menos este por la edad tiene disculpa. Kyle Bell, aspirante a DJ, convocó a todos los chicos de octavo año de la escuela St. Anthony's Catholic College de Manchester a su fiesta underground a través de la red social Snapchat. La euforia y las expectativas debieron ser inmensas porque, vamos, lo reventó. Reventó el baño ese. No solo se trataría de una infracción en el colegio, sino que por las circunstancias epidemiológicas actuales se trataría de un reto mayúsculo. Y así fue. Juntos los chicos de octavo curso se han apiñado en el lavabo y han celebrado durante la hora de comer una gran fiesta. La música y las luces la han amenizado y, para los más atrevidos, ha habido botellas de refrescos gratuitos a cascoporro. Y nos fumamos unos ideales y todo. ¡Jope! ¡Qué fiesta! Hay que decir que la fiesta no ha durado mucho. Al cabo de media hora, como era previsible, los profesores han intervenido la celebración y han confiscado el equipo de música, incluida la mesa de mezclas de DJ, los altavoces y las luces de discoteca instaladas en el baño. Y en uno de los ya míticos interrogatorios de docente, se les conminó a que hasta que no saliera el responsable, no saldría nadie al patio. Y claro, inmediatamente el amigo Kyle Bell ha sido identificado como el anfitrión de la pequeña bacanal. Con lo cual, al muchacho le ha sido imposible darse a la fuga. Y la fuga es el título de la canción que estamos escuchando, de una gente que se hacen llamar Rockfinados. De los cuales, por más que lo he intentado, no he conseguido más datos. Porque sí, están en un montón de redes sociales, pero aparte de que se han juntado durante el confinamiento, no explican nada más. Ni de dónde son, ni de cuándo sacaron el disco, ni cuántos componentes, nada. No quiero ser tu protegido. Nos hicieron llegar este último sencillo vía Instagram y, como suena bien, pues aquí lo escuchas. ¡Rockfinados! ¡La fuga! Necesito un nuevo camino, otro horizonte, mi propio destino. Y de por fin de tus manejos, quiero volar, volar muy lejos. No sé cómo me has hechizado, no sé cómo me has embrujado. No quiero ser cautivo, quiero sentir, sentirme vivo. Lo he logrado, te he olvidado, de tus lazos me he liberado. Ya nunca más seré tu esclavo, puedo vivir mi vida a salvo. Alojamiento Ser. El relleno. Estamos escuchando en El Rellano, en Los Tocamientos en El Rellano, esta balada que es el más reciente single extraído de 2020, el álbum debut de los metaleros fineses liderados por la voz de Nathan Laurin, Smackbound. Con ellos os dejamos para que os toquéis a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda.